estamos así de fondo. Bueno, hay veces que estoy charlatán y hay veces que no. Hay veces que estoy comunicativo y a veces no. Y casualmente creo que hoy es en esos días que no. Así que, como no estoy muy comunicativo y hay muy buena música... No, es una contradicción, ¿no? ¿Escuchar música en silencio? No es una contradicción. Escuchen música en silencio. ¿Y por qué no sale? Porque no le pongo volumen, por eso. va... No, dije que no iba a decir nada. No voy a decir nada. Casi se me escapa decirle quién era. Nones. Niet. Niet. Así que... Yo he comprobado ya fehacientemente que las neuronas fallan. Sí. No sé si es una echarle la culpa a que a la alemana, a los años. Hay cosas que, por lo menos desde mi lado, antes le daba mucha bola a muchas cosas. Y cada vez le doy menos bola a más cosas, en realidad. No, a menos cosas. A más cosas le doy menos bola. Es decir, cosas que antes me preguntaban, me preocupaba, a ver cómo... Y hay cosas que de repente están y aparecen y salen y... Y no sé si está bien o mal, pero esto lo traigo porque... Tenemos una cabezota tan grande que nos funciona tan bien y es tan alucinantemente rápido. Todo va a la velocidad de la luz. Se traslada la información por este organismo que tenemos. De todo lo que tenemos, desde la puntita del pelo hasta abajo ahí, nada teóricamente lo pusimos nosotros, se nos fue dado. Es decir, esto es un organismo que funciona maravillosamente bien, es increíble las cosas que puede hacer y es un amontonamiento de moléculas. Alucinante. Y a veces fallan. Hace un ratito dije que, bueno, por ahí estaría bueno que me manden música, las joyitas, así, esto es una joyita. Por ahí, sí, las joyitas que a usted le gustan escuchar, me encantaría recibirlas. ¿Cómo? Muy fácil, yo soy Michel Rinke, googleenme. Métense en internet, Michel Rinke, y aparece algo y busquen. Necesitan encontrar una forma de contactarse, no debe ser difícil. Es cuestión de invocarme. Me invocan y yo aparezco. Voy a poner un tema que creo, sospecho, quizás, tal vez, me lo hayan mandado. Y si me lo mandaron, seguramente la persona que me lo mandó va a saltar. Así que esto va para esa persona que creo. Pero necesito confirmación. Close my eyes, música para ver. Y se confirmó nomás. Este temita vino desde Uruguay y se volvió para Uruguay. Me lo mandó mi amiga Ginette de allá. Gracias, Ginette. Esto. Me gusta todo tipo de música, generalmente, y hay cosas que no puse nunca. Y hay uno que es uno que tendría que haber puesto, pero hace 2 años y pico que tengo el programa y jamás le metí un tema. Porque, no sé por qué, porque no, cuando era pendejo y sonaban, no, me gustaban cosas de ellos, pero no eran la banda. Y bueno, de este vuelta le perdoné. No voy a decir de quién se trata, pero seguramente varios de ustedes dicen, ah, sí, Conrad. Pero de este tipo no le pasé nunca un tema. Escuchen. Yeah. música para ver. Y sí, que lo había bailado. Ahora muchos habrán bailado este tema. Y si no me equivoco, una vuelta me puse de novio con esto. Media neurona, como dije antes. Y sé que fallan. Está comprobadísimo. Y había visto hace un ratito algo. Bueno, lo voy a ir buscando. Mientras tanto, los voy a entretener con esto. Esta señora me encanta. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Ahora sí. La verdad que es una cosa, no se imaginan las veces que estoy sentado en mi rancho, tengo esta de estar en silencio y pensar justamente esto de hacer el programa, de escuchar música y cosa que me encanta. La verdad que es un placer de los dioses poder sentarse y escuchar, y de alguna manera quiero transmitirlo de esto, que las cosas salen cuando uno busca la intención. Si uno hace la plancha, no pasa nada, y para que las cosas salgan hay que hacer, actuar. Y tenemos muchas cosas metidas que nos preocupan, que nos enroscamos, y que está bien, es la cotidiana, hay que resolver, hay que atajar penales, todo el tiempo. Pero si uno, sé que mucha gente va y dice, no, boludo, no sabe lo que la vida, ¿sabes? Sí, no, estuve en mi vida, no sé, por lo menos yo sé lo que es mi vida, y me imagino la de los otros, eventualmente algunas ni me las puedo imaginar, pero si se puede bajar la velocidad, si se pueden bajar los decibeles que tenemos en una cabezota, es más que sano. Porque justamente tenemos una cabezota enorme, que podemos hacer múltiples cosas en simultáneo y las hacemos. De hecho, caminamos y mascamos, por ejemplo. O podemos mirar televisión y cuando vemos una... Así, yo soy de televisión, dice muchos programas, de y te hablan en cuatro capas en simultáneo. Tenés la gráfica, el textito que tenés que leer o lees de vez en cuando, la imagen, que es lo que se supone vos tendrías que estar mirando principalmente, pero si estás leyendo, la imagen se te desdibuja porque estás concentrado y enfocado en lo que estás leyendo abajo. Es decir, si uno observa lo que está observando mientras está leyendo y la concentración que hay que meter para descifrar el mensaje que está escrito, resulta que ya estamos haciendo un ejercicio complicado. Estos montón de palitos y formitas significan una palabra y esa palabra tiene un significado, y en un montón de palabras es una frase que hay que descularla, y eso es un proceso que lo hacemos mecánicamente, fácil, pero nos toma una parte del cerebro en decodificar. Si al mismo tiempo te hablan porque te están contando algo, que es otro mensaje, es otro código que está entrando por otro sentido, donde tenés que prestar atención porque las palabras que están diciendo, que para ahí son muy distintas a lo que estás leyendo abajo, entonces tu cabeza está, se desdobla y escucha por un lado y lee por el otro, con dos mensajes diferentes. Y a eso se le suma la imagen que está pasando en el coso, que están por ahí mostrando otra cosa. Entonces son otras decodificaciones que tiene que hacer el cerebro para hacer un paquetito, y después de un 90 minutos no entendimos la película. O no. En mi caso muchas veces me perdí en el camino, pero muchas veces. Y entonces son esas cosas que son como layers que uno va pudiendo hacer en simultáneo. Creemos que los hacemos fácilmente y les aseguro que es una creencia. Uno muchas veces... sí, entiendo todo. Me pasó muchas veces que yo, por ejemplo, mirarme cuando en la época que usaba el reloj, me miraba el reloj y ahí me preguntaba qué hora era y yo tenía que volver a mirar. Eso quiere decir que miré al pedo. Hice un gesto que dije, ah, miro el reloj. Pero de alguna manera a mí me llegó el dato de qué hora era. Pero no lo puedo verbalizar para decirle al señor son las 6:15. Vuelvo a mirar el reloj y le digo son las 6:15. No es por necesidad de confirmar, porque uno no miró, miró así, el dato llegó y es una... como que está en algún lugar de esa cantidad de layers que tenemos en la cabeza. Layers son capas, son cosas que se hacen en simultáneo. Y quizás sea la vejez. Yo me estoy volviendo cada vez más silencioso justamente porque si estoy haciendo algo en la computadora y escuchando música, que es un señores que hacen un ruidito con máquinas y después encima hay una persona que canta y trato de escuchar lo que dicen porque... y son todas cosas que te van ocupando por la cabeza y llega un momento que no podés, yo no le puedo prestar más atención. Si tengo que concentrarme en una cosa, no puedo tener otro cantándome al oído, por más que no le entiendo lo que me está diciendo, porque no le importa, es música, pero a mí me distrae. Y si a mí me pasa, supongo que le pasa también a los otros, cosa que estamos en el horno, porque estamos continuamente bombardeados con cosas, y la verdad que creo que justamente el... tenemos tanta habilidad para hacer eso en simultáneo, muchas cosas, y hace que no le demos pelota a las cosas que hay que darle bola. ¿Por qué? Porque se ve todo por partecitas y después se reconstruye y se arma el paquete, pero en el momento estamos como que sobreestimulados de algo que después en el fondo no tenemos la menor idea de lo que vimos. Bueno, déjame, voy a bailar. Música para ver. Sí, lo habré bailado este tema también. Bien. Voy a contarles una historia. Una vuelta, yo de muy pendejo. Yo cuando era chiquito era mucho más tímido que ahora. Era un huevón como corresponde. Es decir, yo voy a contar una historieta. Tenía 6 añitos, 6 y monedas, quizás 7, por ahí. Caigo en una escuela. Había un tema que en ese momento sonaba por todos lados. Y me pasó una situación muy particular. De repente, una de mis compañeritas, 6 añitos, me imagino, no sé, yo lo ubico por esa fecha, se me enamora de mí. Y yo, como buen pelotudo, escapaba, pero así, como salía corriendo y la otra atrás mío, cantándome que me amaba, es decir, que me amaba, y que me cantaba este tema. Y la verdad es que me lo arruinó. Es algo que dije, no puede ser, que está. Y me corría por todo el patio, yo corría adelante como si me persiguiera el diablo. A los 6 años, bastante boludo. Y bueno, y me cantaba esto. Supongo que se habrán dado cuenta de qué tema se trataba. Y si no se dieron cuenta, no pienso decirles de quiénes eran. Así que hoy estoy áspero, tipo jodido. Sí, no voy a pasar data. Así que no insistan. Tengo una oyente de lujo. y un oyente de lujo que me encanta. Está mi hermanita Ezequiel en Buenos Aires, sentadito en algún lugar, supongo, escuchando esto. Me encanta. Pues bienvenido al programa. Es un honor tenerlos de ese lado. Me encanta. La verdad que pocas veces tengo este placer. Y estaba buscándote algo, Net, pero porque lo tengo, pero no lo tengo. No sé dónde está. Voy a hacer una cosa. Mientras busco, esto estoy seguro, Anete, esto te va a gustar. Hola, hola. Me olvido que estos señores arrancan aplaudiendo, perdonen. Sí, estamos bailando en la época. Y insisto de nuevo, desde como vengo, estamos haciendo música para ver, así que se ven películas mientras se escucha música. Y la película que quisiera, de alguna manera, que vean, si pueden, si quieren, si da, escuchen música y en silencio. Es una contradicción, pero háganlo. I'm sailing, stars. Jessup. Cuando fue un señor que estoy seguro que a mi hermanita le gusta. Vamos a poner esto así. Música para ver. Se supone que yo soy un tipo respetuoso de la ley, así que debo cumplir con ella, que es pasar la sigla de la radio. Pero como no la tengo, así que imagínense que está sonando en este momento la sigla de la radio. Que dice, vaya, no sabe cómo. No escucho radio. Me tengo que estar poniendo más viejo, porque me estoy poniendo más bueno. ¿Sí? Porque me piden algo y bueno, voy a dar el que me piden un tema, generalmente no le da pelota a nadie. Y no le incentiva el tomo. Pero ahora me estoy poniendo más bueno, así que me pidieron que ponga algo. Y esto va dedicado. También se va para Buenos Aires esto. Supongo. Sí, ese te vas a dar cuenta inmediatamente. Escúchense, la vida a veces es rara. Y bueno, esto es un programa ecléctico, así que escúchense esto. Ah, no, este no. Acá, así. Ando medio con los panchitos haciendo cualquiera, pero estos señores saben lo que hacen también. Es decir, el músico es un tipo enardecido, medio así con una cabeza rara, piensa cosas raras y hacen cosas raras. Y de repente hay unas señores que hacen cosas como estas. Perdonen, apreté cualquier botoncito. Bueno, esto estaba más o menos por ahí. Perdón. señores, en Arrecido. Esto va para Buenos Aires, para mi comandante. Tengo un comandante en la familia. Así que, Ezequiel, este para vos. Y como la vida, ¿viste? Es rara la vida, y de repente uno tiene un cuñado, qué sé yo, un cuñado, sí, ¿no? Que también le gusta la tema de la bata, y el público que está del otro lado va a tener que fumarse un solo más de batería. Este es un señor, dentro de los instrumentos musicales hay algunos que vienen desde muy atrás, muy viejos instrumentos, y o el instrumento el más joven es la batería. Es un instrumento que se fue compuesto porque la percusión viene desde muy, es decir, de muy, muy, muy, muy lejos. Pero eran tachitos, eran platillos, pero eran cosas aisladas, por separado. Y de repente algún enfermo, no sé quién, le dijo, bueno, pues juntemos todos estos tachos y armaron la batería. Entonces, eso es un instrumento que no sé exactamente cuándo, pero se me ocurre que es del siglo pasado, no mucho más. Y de repente hay que se sentaron, empezaron a tocar, y fue evolucionando el instrumento porque a medida que se fue avanzando, fueron desarrollando técnicas y empezaban a, con sutilezas. Y hay uno, un señor, que de repente hizo, que transformó de alguna manera este instrumento de percusión, que son generalmente los instrumentos de base, son con, hoy en día es el instrumento que te da el ritmo, la parte rítmica, y encima juegan los demás instrumentos. Pero hoy en día la batería se afina, tienen sonidos muy, muy específicos, y hay señores que cambiaron el uso del instrumento. Y este es uno de ellos. Como voy a seguir con mi costumbre de no nombrar a nadie, escúchense este solito, este más cortito. Pero también es un señor que de repente se enardece y con dos palitos le empieza a pegar a todo lo que tiene alrededor. Estos son estos energúmenos que se sientan ahí en una banqueta y empiezan a pegarle. Pero uno parece que, bueno, sí, es muy primitivo, pero la verdad que meter todos esos golpes y cortarse al medio, porque las manos hacen una cosa y las piernas hacen otra, y después otra vez al medio desde vertical, porque la mano izquierda y la pierna izquierda y la pata derecha y la mano derecha hacen cosas diferentes, cada uno por su lado. Si volvemos a lo que venía hablando de antes, de los temas de los layers que tenemos en la cabeza, hace que uno se tenga que dividir en cuatro. Harto difícil. Y esto, de vuelta, lo uno con que cuando uno se concentra en algo, le da bola, porque hay que darle bola, hay que estar atento, no hay margen, no hay espacio para pensar otras huevadas. Uno tiene que pensar en lo que está haciendo porque si no se equivoca. Y si se equivoca, a veces es grave. ¿Qué pasó ahora? Algo pasó. Ay, la culpa de todo la tiene Bill Gates, créanme, es así. Qué barro, joder, qué, a ver, había encontrado este. Bueno, el señor anterior toca batería y toca también con estos, vamos a poner un temita, este chiquito, que también ese baterista tocaba con este señor que va a cantar ahora. Así que entreténganse con esto y si tienen alguien al lado para hacerse mimitos, háganse mimitos, muchos. Russia with my boys and with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside to smoke myself a J. Cosas bien, está muy bueno. Che, ya, ups, 0000. Así que, teóricamente, a partir de este momento, yo me transformo en una especie de holograma, porque ya teóricamente el programa se terminó. Pero como estoy sin nada serio que hacer, de vuelta, esta perversa máquina. Ah, vos cachaste la boca. Salto, no sé qué, pero qué apreté. La misma jugada me mandé. Joder. Quiero de vuelta, así. Sé que está, hay gente conectada de todos lados, por suerte. Y me encanta, muchas gracias. Sé que hay gente escuchando acá en el pueblo y sospecho que también hay gente escuchando en otras zonas de acá cerquitas y que están así con el tema este de estamos cascoteados con esta ceniza. Y la verdad que es un garrón, pero es una cosa que está así. Bueno, hay que ver cómo se adapta. Y vuelvo a insistir, una de las maneras, podemos esperar que, qué sé yo, los grandes poderes y todo eso den una mano como corresponde, que deberían dar y dar, y de hecho teóricamente le están dando. Pero, insisto, si se arregla de alguna manera esto es con las pequeñas ayuditas que hacemos esas pequeñas personas que tenemos, que somos nosotros, que estamos en sociedad y que cada uno con su aportecito chiquito logra, qué sé yo, una pequeña ayuda, que es con lo que arranqué, una pequeña ayuda de los amigos, que creo que es justamente lo que de alguna manera hay que incentivar. Insisto, los que dibujan, chicos, pintores, fotógrafos que pintan con cámaras, ahí para juntar material, tengo el mail, la verdad que tendría que buscarlo. Mañana, no, voy a buscarlo ahora en un ratito y les voy a decir dónde hay que entregar las obras, pero la idea es que para el más o menos el 18, el 19, creo que se haría una especie de colecta, se venderían o se rematarían lo que se puso, y la idea es que lo que se junte ahí, mandárselos a los amigos que están cascoteados un poco más grande en Villa La Angostura. Ya de alguna manera aportar lo nuestro, aunque sea mínimo, no. No hace falta muchas veces grandes despliegues. Y otra cosa, que la única manera, no estamos mal criados de esperar que siempre alguien más grande y más importante nos venga a ayudar. Y muchas veces cuando las cosas, las papas queman, el que ayuda es uno mismo. Uno mismo se tiene que ayudar a sí mismo, una vez que tiene resuelto, pues, más o menos resuelto una parte suya, ayudar a otro. Y así, si cada uno suma su pequeña ayuda, se hace un montón. Es comparable con el tema. La ceniza es una pequeña fracción muy chiquita, pero sumada son muchas cosas. Entonces, si sumamos pequeñas voluntades y pequeñas buenas ondas, seguramente se va a ayudar. Y como supongo que ya son las 12:03 del próximo día, terminó el día de la independencia, estamos ahora en un domingo, y ya a esta hora no nos importa un carajo. Así que escuchen música. Esto es para si hay algún enamorado por ahí. También queda bueno. Y si tiene una enamorada al lado, es mejor todavía. Y si el que está solo, o la que está sola, fantaseen y listo. Con la cabeza se puede lograr como muchas cosas. He changed the world for the good things you found. If she's bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. Yeah, she put him down. This very last time to hold on to what it means. He'd give up all of his comforts, sleep out in the rain. Lord, she said that's the way it should be. dazzling eyes just can't see. Suena fue el señor este. Y vamos a ir a unas señoras que cantan muy lindo. Empecé muy tranquilo el programa. Es decir, ya ahora soy un holograma que habla. Me pellizco y casi no lo siento. Así que está bueno hacer un holograma. Pero no tengo nada serio que hacer, así que... Y abajo no hay nadie. Tengo la llave. Y voy a seguir metiéndoles cosas. Que vamos a ponerle unas señoras que cantan muy lindo. Esto me encantaría. Yo tengo mis fantasías y por eso se llama música para ver esto. Y no sé, me encantaría estar en algún lugar echado y que de repente tener dos señoras mientras estoy así, casi así, en estado de dormido, que me canten una cosa así. Me encantaría. Me encantaría así. É pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sãozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o som. É a noite, é a morte, é o laço, é um som. É o peroba do campo, é lona, madeira, caenga, caendeia, uma tita pereira. É madeira de vento, muda a rima cheira. É um mistério profundo, eu quero, não quero. Estrada cobreira. É a chuva chovendo. A conversa ribeira. Das águas de mar. É a fenda caseira. É o pé, é o chá. É uma estradeira. Passarinho na mão. Pedrada serradeira. Uma ave no céu. Uma ave no chão. É um regato, uma pom. É um pedaço de pão. É um fundo do poço. É um fim do caminho. No rosto descosto. É um pouco sozinho. É um estreito, é um prego. É uma ponta, é um ponto. É um pino pingando. É uma conta, é um conto. É um peixe, um gesso, uma planta brilhando. É a luz da manhã, um cachorro chegando. Garrafa de cama, esse azul nas casas. Um projeto de casa, um coco na cama. É um carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um pasto, uma ponte. É um estado maral. É um belo horizonte. Uma vibra tensa. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. Vida no teu coração. Fechando o verão, a promessa. música para ver. Y nos fuimos. Ah, ¿por qué sigue esto? Cállate la boca. Algo pretende esta máquina y hace lo que ella quiere. Esta cosa que tiene su autonomía. Hoy, cuando un señor que amablemente me bajó, me estoy bajando, viajando a dedo, y charlando de los bueyes perdidos, me hizo recordar que una vuelta, me dijo, una vuelta escuché tu programa, ¿verdad? Y me hizo recordar que estaba este tema. Esto es un tema de ahí también de los 70, y que cuando lo escuché por primera vez dije, uff, mira estos señores lo que están haciendo. Y hay algunos que están bastante, bastante mal medicados. Pero me resulta un tema divertido. Hoy es sábado, estamos después de las 12, ya podemos hacer cualquiera. Bien, creo que ya está. El holograma está empezando a tener mucho hambre. Y eso es. Ayer me fui a cenar ahí a la casona, qué rico se come ahí. Y sí, bueno, ya es tarde, pero la próxima vez que se acuerden y quieren ir a comer algo rico, váyanse a la casona. Yo comí ahí anoche un guiso de aquellos. Sí, medio hambre. Así que les voy a poner un tema mientras me pongo a ensillar, prepararme para la partida. Y supongo que después nos veremos. Sí, vamos a hacer eso. Es hora de empezar a emprender el retorno. Esto. Escuchen esto. Bochado. No, me equivoqué, perdón, no tiene nada que ver eso. En lugar de eso viene esto. ¿Por qué no baja? Ahí. Vamos a hacer este. Este es un temita muy lindo, cortito. Me pongo la camisa, acá adentro hace un calor terrible y afuera, ¿qué dice? 8.5, estamos en el horno. Hace calor. Va a llover estos días. Escúchense esto, me voy yendo. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. Música para ver. Lindo temita, como para despedirse. Quiero agradecerles a todos que están por allá atrás, del otro lado de las compus, del otro lado de los equipos de radio. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que me tiran buena onda, porque la verdad que recibo continuamente. Estoy muy encerrado en la cueva, pero cuando salgo de la cueva me incluso con un montón de gente y cada uno me tira una onda de la, así, de aquellas. Muchas gracias. La verdad que me hace sentir muy, muy en casa. Y no solo, viene de todos lados. Hoy en día, vía este aparato increíble que es la compu, me llegan así de todos lados. Y me encanta. La verdad que agradecidos a todos. Y traten de hacer las cosas lo mejor que puedan. Traten de ayudar a un amigo, a varios, si pueden. Y muchas veces no hace falta mucho. La ayuda, yo insisto, con las cosas chiquitas, si sumamos cosas chiquitas, hacemos una cosa grandota en un tiempito. Así que si cada uno entre nosotros nos ayudamos y que le damos un abracito, un abrazo de esos lindos, o un apretón de mano, o un mimo auditivo, que es lo que me propuse y espero haberlo logrado, la idea es que, bueno, que la pasen bien, que se disfruten de la vida, aunque a veces las cosas están grises. Pero sigo insistiendo, ¿no? Hay que... Está en uno el tratar de lograr que esas cosas influyen, sin duda, pues son muy grandes. Pero ponerlo en el lugar que corresponde y no, rompió la economía, no rompió la economía. Sí, es grave, muy grave. Mucha gente que la está pasando muy mal. Pero no es lo único. Es decir, no solo de economía vive el hombre y o la mujer. Y los animales y todas esas cosas. Si uno... Pues si aprendemos a mirar y a estar más, un poquito más entonitado, no mucho, pero un poquito, y con lo que nos rodea, que no sea, es decir, la televisión, por ejemplo. Ese aparato es maravilloso, nos entretiene de una manera increíble, nos brinda un montón de cosas, pero también nos contamina de una manera terrible. Y realmente, esto también, es decir, es una forma de, hay que bajar los cambios y de repente sentarse en silencio, si posible. Sé que es muy difícil, lo que estoy diciendo no es nada fácil. Yo me he logrado meter en cuevas así periodos prolongados. Llevo 4 meses en un lugar que es increíble, gracias a un amigo, y puedo estar en silencio, y sé que es muy difícil. Pero si se logra, es muy bueno. Les dejo un temita más, y mientras tanto voy juntando mis petates, y nos veremos, me despediré en 9 minutos 29 segundos. Otra vez otro más que arranca con aplausos. Merecido, porque todos estos señores hacen mucha música, señores y señores. Y la verdad que es, merecen los aplausos. Y este es el tema. Uf. Anybody in there. se hace de noche, tarde ya, y el pescado sin vender. Yo me voy a ir despidiendo. Nuevamente, muchas, muchas, muchas gracias a los que están ahí escuchando y a los que andan por la vida, y que hay muchos, pero muchos, que con chiquitas cosas me hacen la vida tan linda. Y quisiera incentivarlos a todos que hagan algo así. Háganle la vida más linda a cualquiera, al que tiene al lado, al que tiene enfrente, y a uno mismo también. Hay que ser, muchas veces hay que, suena quizás más egoísta, pero hay que pensar en uno, resolverse una de las cosas, y después cuando uno tiene más o menos resuelto lo suyo, puede ayudar. Y a veces es decir, nos engranamos fácilmente, nos subimos una moto fácilmente, nos enroscamos con las cosas que vemos, que nos dicen, y sin duda, la vida es mucha más tranqui si uno se la puede tomar, sobre todo más en silencio. Así creo que realmente es lo que vale. Señoras y señores, muchísimas gracias. Esto es Música para Ver. Yo soy Michel Rinke, y del otro lado están todos ustedes. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Hagan cosas lindas, diviértanse, y los que tengan de divertirse y va a hacer cosas así, mandarse alguna cagadita, mándensela si quieren, está todo bien, pero siempre y cuando no joda a otro.